Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos La ponchera de José Tadeo. A veces las herencias son un poco curiosas. Si no, pues veamos la herencia de José Tadeo Monagas, donde figura, entre otros objetos, una ponchera. Ya va. Una ponchera, dije. Pues sí, José Tadeo no solo dejó un inmenso patrimonio que contaba con haciendas, ganados, sembradíos y casas, sino también ciertas prendas personales, enumeradas en la división de sus bienes en 1874. Prendas que los muertos no se pueden llevar a su último aposento, como una jarra de plata, un reloj antiguo de mesa, una sortija de diamante, dos estrellas y dos docenas de botones de oro, un chaleco bordado, un tintero de plata y la curiosa ponchera. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.